Por una de las familias de la iglesia, los de Cloé. Probablemente comentaba que la iglesia de Corinto no tenía un templo, ¿verdad? Ellos se reunían y muchos de las provincias, ¿verdad? Aquí de estas iglesias, muchas de ellas no tenían un templo, sino que se reunían en diferentes casas. Y bueno, de esta manera Pablo es informado de que hay divisiones en la iglesia, en el grupo de hermanos de Corinto. Que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Otra vez el énfasis, noten, una misma cosa, ¿verdad? Una misma mente, un mismo parecer. El énfasis de Pablo, ¿verdad?, en esta porción es: hermanos, no estén divididos, eviten las divisiones y procuren tener un mismo énfasis, ¿verdad?, un mismo sentido en la vida cristiana, que más adelante les va a decir cuál es el punto de unión, ¿verdad?, y qué es lo que debe de mantener unido a la iglesia, ¿verdad? Pero ya está tocando el asunto, ha sido informado, dice Pablo, ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿verdad? Esta división, hermano, había llegado al punto de contiendas, ¿verdad? Al punto de tal vez entrar en polémica, entrar en alguna discusión en algunos asuntos, en algunas cosas, ¿verdad? Versículo 12 explica, ¿verdad?, y amplía el punto. Dice: sé que hay divisiones, sé que hay contiendas en la iglesia, y en verdad quiero enfatizarles que estén unidos en un mismo parecer. Ahora, ¿cuál ha sido el reporte, cuál ha sido el informe que me ha llegado de los hermanos de Cloé, ¿verdad?, acerca de estas divisiones? ¿A qué me refiero?, dice Pablo, ¿verdad? Obviamente ellos ya sabían, ¿verdad?, lo que estaba pasando en la iglesia, pero Pablo está siendo específico, ¿verdad?, diciendo a qué asunto me estoy refiriendo. Es una exhortación, ¿verdad?, y él va a ir totalmente al punto de la exhortación. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué interesante, hermanos, porque esta iglesia había sido bendecida por varios maestros de la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo, desde luego, había sido uno de los fundadores de esta iglesia, predicando el Evangelio durante su segundo viaje misionero. Y después también Aquila y Priscila, ¿verdad?, habían estado en la iglesia, y recuerden que conocen a un varón llamado Apolos, ¿verdad?, que lo instruyen ellos más en la palabra de Dios. Este hombre predicaba, dice el libro de los Hechos, de una manera muy enérgica la palabra de Dios, pero no conocía, ¿verdad?, de manera exacta y correcta lo que era el Evangelio, ¿verdad? Solamente conocía hasta el bautismo de Juan, ¿verdad? Y es instruido en la palabra, y él fue uno de los maestros también aquí en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero esto también, hermanos, por la inmadurez de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y creo que mucho también por el trasfondo de la iglesia. La iglesia de Corinto, ¿verdad?, o la ciudad de Corinto había sido fundada en la época de los griegos. Entonces la ciudad de Corinto tenía mucha influencia de Grecia, de la filosofía de Grecia. Entonces, pues su trasfondo, ¿verdad?, y también, pues de alguna manera, parte de su inmadurez, había provocado estas divisiones, teniendo ellos cierta preferencia por algunos de los maestros de la palabra que la exponían aquí en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces, uno de los motivos de división, hermanos, es que ellos estaban enfocando en la personalidad, en las personas, ¿verdad? Estaban teniendo una preferencia humana por algún predicador, por algún líder dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, dice, no debe ser así, ¿verdad? No debe haber una división, sobre todo si es por motivos, ¿verdad?, de alguna preferencia personal y un enfoque en las personas, ¿verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? Y comienza haciendo una exhortación, hermano, muy al estilo de Pablo, ¿verdad?, a través de preguntas retóricas, ¿verdad?, buscando la reflexión en la mente del creyente. Desde luego, una pregunta retórica sabemos que implica la respuesta. Ellos saben la respuesta, ¿verdad? ¿Acaso está dividido Cristo? No, ¿verdad? Cristo no está dividido. Por lo tanto, diríamos, entonces la iglesia no debe estar dividida, ¿verdad?, por una preferencia de una persona. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Obviamente no, ¿verdad? Yo sabía que habían sido bautizados, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Obviamente exhortándoles a que ni siquiera, hermanos, él busca que el enfoque esté en Pablo mismo, ¿verdad? O sea, no debe estar en ninguno de ellos, dice, ni en Apolo, ni en Cefas, ni en mí, ¿verdad? No se enfoquen en la obra que yo hice, ¿verdad? Porque no fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. De hecho, versículo 14 dice el apóstol Pablo, otra vez tal vez hablándoles de manera un poco irónica, ¿verdad? Pero exhortándoles, hermanos, ¿verdad? Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. O sea, imagínense, dice Pablo, si así, ¿verdad?, ustedes están cayendo en la tentación de tener una preferencia personal por Pablo, ¿verdad?, pues gracias a Dios que no he bautizado a nadie, ¿verdad? Si solamente porque yo fui el fundador de la iglesia, algunos están yendo con Pablo, ¿verdad?, porque Pablo fue el fundador y muy probablemente por eso un grupo se estaba yendo con él. Y dice, no, ¿verdad?, no debe ser así. No fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, y doy gracias a Dios que a ninguno he bautizado. Sino imagínense, ¿verdad?, cómo estaría, ¿verdad?, su enfoque en la obra o en lo que Pablo hubiera hecho. A ninguno he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Otra vez, Pablo, hermano, y me llama la atención, ¿verdad?, el carácter de Pablo, porque en verdad él tiene una carga, hermano, para que la iglesia no esté enfocada en él. O sea, Pablo en verdad no quiere, hermano, que la iglesia en ninguna manera se enfoque en Pablo, en las virtudes de Pablo o en las obras de Pablo. Versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Versículo 16, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado al algún otro, ¿verdad? No es que Pablo no sabe, ¿verdad? O sea, no, hasta él está hablando de una manera irónica, ¿verdad?, exhortándole a la iglesia, hermanos, por favor, no se enfoquen en Pablo, ¿verdad? No se enfoquen en la obra de Pablo. Versículo 17, ¿verdad? Y confirma, hermanos, pues no me envió Cristo a bautizar, y no que Pablo esté menospreciando, hermano, la necesidad de bautizar, porque desde luego la gran comisión, sabemos que el Señor nos manda a ser discípulos y luego bautizarlos, ¿verdad? O sea, que se añadan a la iglesia. Pero más que nada Pablo está diciendo, miren, el énfasis de mi ministerio o del ministerio al que Dios me ha llamado no es el bautizar, ¿verdad?, sino dice, a predicar el evangelio. Parece que el énfasis de Pablo o el llamado más específico de Pablo era el llevar el evangelio a varias ciudades, ¿verdad?, preparar líderes, plantar una iglesia y después moverse a otra ciudad. Era más el énfasis del ministerio de Pablo, ¿verdad?, no quedarse tanto como un pastor en una iglesia, ¿verdad? Pero creo que por eso Pablo enfatiza, ¿verdad?, bueno, si yo fui el fundador de esa iglesia, yo prediqué el evangelio, ¿verdad?, aunque Pablo no usa ese término fundador, lo que menos quiere es que ellos tengan su enfoque en él, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, por lo que conocemos de Pablo, que en un sentido Pablo comenzó, ¿verdad?, o abrió puerta ahí en el Evangelio, en este lugar. Dice, pero dice Pablo, mi énfasis no está en bautizar, sino Cristo me envió, o el Señor me envió a predicar el Evangelio. Y luego dice, no con sabiduría de palabras, o la manera en la que Pablo predicaba el Evangelio. Ahora miren, dice, yo no fui enviado a bautizar, mi énfasis no está en bautizar, sino en predicar el Evangelio. Pero ahora, miren cómo hago la obra del Evangelio. O sea, toda mi intención en lo que yo hago no es que la gloria se torne para Pablo. Es más, la manera en la que predico el Evangelio, ¿cómo es? Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, todo la intención de Pablo, hermano, está en que no se quite el enfoque en la obra o en la palabra de la cruz. No en las palabras de los hombres, es decir, con humana sabiduría, no con los métodos de la lógica de Pablo, ¿verdad? O con las ideas de Pablo o la elocuencia de Pablo, sino con el Evangelio de la cruz, que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces podríamos decir aquí, hermanos, algo que yo estaba analizando en este pasaje. Primero ya vimos, Pablo les exhorta a mantenerse unidos y evitar las divisiones. ¿Cuál era el motivo de divisiones? Enfoque en las personas, enfoque en los líderes, ¿verdad? Y obviamente, hermano, nuestro corazón, como ya sabemos, ¿verdad?, es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón siempre va a tender a adorar otras cosas y no mantener nuestro enfoque en el Señor. Y uno de esos peligros, inclusive, muchas veces es poner nuestro enfoque en las personas. Puede ser en los líderes, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Si lo ponemos de manera positiva, pues podrían ellos hacer un Dios de Pablo, ¿verdad? O tal vez otros estaban menospreciando a Pablo, porque de hecho recuerden que Pablo comienza defendiendo su apostolado. Muchos estaban diciendo, ¿sabes qué? Pablo ni es apóstol, ¿verdad? O sea, Pablo no es apóstol. Él no estuvo en el inicio de cuando el Señor estuvo con los doce, ¿verdad? Y estaban menospreciando a Pablo. Entonces, nuestro enfoque puede estar de manera positiva o de manera negativa en las personas, ¿verdad? Pero no, nunca debe estar ahí, dice Pablo. El enfoque donde debe estar, dice versículo 17, en la cruz de Cristo. No en las personas, sino en la cruz de Cristo, en el Evangelio, en el Evangelio. Podríamos decir, hermano, entonces que Pablo les exhorta a mantener su enfoque en la obra de la cruz y no en las obras o en las palabras de los hombres. No en las palabras, no en las obras de los hombres. Por eso Pablo dice, miren, no doy gracias que a nadie bautizado, para que no se enfoquen en las obras de Pablo, en lo que Pablo hizo, si Pablo fundó la iglesia, si Pablo bautizó. No, sino en el Evangelio de la cruz, en el Evangelio de salvación. Ni tampoco en las palabras, no en las ideas propias de Pablo o en su elocuencia, ¿verdad?, que podría tener humanamente un personaje. Por ejemplo, Apolos era un hombre muy elocuente, hermanos, ¿verdad? Era un predicador poderoso de la palabra. Y muchos pudieron haber sido impresionados por el estilo de Apolos, ¿verdad? O por el carácter de Cefas. Pablo dice que él, de hecho, no era un hombre muy valeroso. Dice, fui a ustedes con temblor, con temor, ¿verdad? Parece que Pablo no tenía una personalidad muy fuerte, ¿verdad? Dice, en las cartas sí, a veces soy duro. Y ahí aprovechaba Pablo, ¿verdad?, para escribirles y exhortarles. Pero dice, cuando estoy en persona, no tengo una personalidad muy fuerte. Y muchos podrían tal vez sentirse atraídos por Cefas. Pero dice Pablo, no, el enfoque no debe estar en la personalidad del predicador, sino en el mensaje de la cruz, ¿verdad? Que no sea motivo de divisiones, hermanos. Las palabras de los hombres, vamos a ver aquí en el siguiente versículo, 18, perecen. Por eso no debe estar nuestro enfoque ahí. Las palabras de los hombres perecen, es decir, no son eficaces para transformar la filosofía humana. Las ideas propias del hombre no son eficaces para cambiar la vida de las personas. el consejo personal y humano no es eficaz. Pero el Evangelio, es decir, la palabra de la cruz, como dice Pablo, que no sea vana la cruz de Cristo, es eficaz para poder transformar la vida de las personas. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo, hermano, está defendiendo otra vez su mensaje, porque probablemente para muchos griegos de la comunidad, y desde luego esta iglesia teniendo esa influencia de la filosofía griega, para muchos de ellos la palabra de la cruz sería locura, ¿verdad? Sería una tontería el mensaje de la cruz y sería tropezadero. ¿Por qué era locura la palabra de la cruz? Para los griegos como para judíos. Hermano, no tendría lógica humana, primero, que el Dios creador se hiciera hombre. Eso sería una locura. O sea, por años la idea del ser humano era que Dios estaría fuera del universo, ¿verdad? Un Dios trascendente, un Dios que está para la idea de muchos, ¿verdad? Y en muchas culturas, inclusive pensaban en Dios como el sol, la luna, los astros, algo grande, algo fuera, ¿verdad? Del hombre. Entonces, ese era el concepto de Dios de muchas personas. Entonces, para muchos en la filosofía, la idea de un Dios hecho carne sería una locura. Ahora imagínense todavía que ese Dios es muerto en una cruz, es clavado en una cruz. ¿Quiénes morían en la cruz? Los ladrones, los que traicionaban, ¿verdad? Los malhechores. O sea, una persona era muerta en una cruz por pecados graves. Entonces, qué locura que Dios, ¿verdad?, se hiciera hombre y que todavía Dios, que se supone que es santo, muriera clavado en una cruz como un malhechor. Entonces, dice Pablo, miren, la palabra de la cruz para algunos es locura, pero eso son a los que se pierden. Pero a ustedes, ¿verdad?, o sea, a los creyentes, a los que se salvan, a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios, es poder de Dios. Dice Pablo, por eso no fui a ustedes con palabras de sabiduría humana. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no le quiten el mérito a la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es poder de Dios. Dice Pablo, lo que les llevé a ustedes, hermanos, es el mismo poder de Dios para sus vidas. Por eso no fui con palabras de sabiduría. Pudo haber disertado en la sabiduría. Pablo no ignoraba estas cosas. Pero hermano, ¿de qué le serviría? Cuando el poder de Dios estaba en la cruz. Pablo dice, hermanos, no pongan su vista en las palabras de los hombres o en las obras de los hombres. Los hombres fallamos, los hombres perecemos. Las palabras de los hombres perecen. Pero cuando el Evangelio es predicado y cuando la palabra de la cruz es predicada, entonces hay poder. Hay poder en el púlpito, hay poder en todo, en la consejería, en los demás ministerios. Porque la palabra de la cruz dice, ¿es poder a quiénes? A los que se salvan. Es decir, el poder, hermano, de la cruz está en que puede salvar a las personas. Las puede cambiar, las puede transformar. Ese es el poder de las palabras de la cruz. Romanos 1:16, ¿recuerdan? Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Dunamos es la palabra ahí, ¿verdad? Como dinamita, es poder. Trae transformación, cambia, ¿verdad? Imagínense que de repente pusiéramos dinamita, no sé, ahí quisiéramos demoler el Hotel Shana, ¿verdad? Está ahí, que ya no se ocupa, y quién sabe si se va a ocupar, ¿verdad? Y quisieran demolerlo y de repente usaran algo, ¿verdad? Algún explosivo o algo para demolerlo. No veríamos el lugar igual, ¿verdad? Habría un desastre, habría un cambio, una transformación total. Eso hace la palabra de la cruz, hermano. Una persona que ha sido expuesta al Evangelio una persona que ha reconocido sus pecados, se ha humillado delante de Dios y va a la cruz y recibe la salvación y la justificación del Señor, hermano, es transformada, es salvada, es el poder de Dios. No me avergüenzo, hermano, por eso debemos predicarlo. Porque cuando lo predicamos y hablamos de la cruz, hermano, hay transformación, la gente se convierte a los que lo reciben y lo aceptan. Entonces dice Pablo, es poder de Dios a nosotros, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Interesante, si es poder, si es dinamita, ¿verdad? Lo que hace es que destruye la sabiduría de los sabios. No que Dios desecha la sabiduría o que en Dios no hay sabiduría, sino que la sabiduría del sabio de este mundo, ¿verdad? El filósofo de este siglo, el que ha especulado por varios años acerca de la creación, de quién es Dios, de dónde venimos, para qué existimos, las conclusiones de la lógica humana, ¿verdad? Llegando a conclusiones como, bueno, pues tal vez venimos, el universo se creó de una gran explosión, de la nada, ¿verdad? Y de un grupo de partículas, de proteínas, de repente surgió la vida. O sea, esa es la especulación, esa es la filosofía humana. En el caso de la filosofía del griego, bueno, pues, ¿verdad? Los dioses, ¿quiénes eran? El sol, la luna, las estrellas. Y tantas cosas, ¿verdad? Creían en la reencarnación, ¿verdad? Y especulaban acerca de muchas cosas en cuanto al hombre y los propósitos del hombre y el sentido del hombre. Pero desde luego rechazaban a Dios, ¿verdad? Como el creador de todas las cosas y a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero el Señor destruiría la sabiduría de los sabios y desecharía el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Y está citando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, Isaías 29:14. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, Dios es un Dios sabio. Y Dios reveló su sabiduría, hermanos. Pero el hombre desechó la sabiduría de Dios. Tanto que ahora lo que al hombre le parece sabiduría, para Dios es una locura. ¿Dónde se reveló la sabiduría de Dios? Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día declaran ¿qué? Sabiduría. En la creación hay sabiduría, hermano. Todo tiene un orden. Todo está diseñado de una manera perfecta. ¿Qué nos dice eso? Cuando usted mira una pintura, una obra de arte, usted no piensa, esto se creó de la nada, ¿verdad? Como que parece que de repente un frasco de pintura se cayó y se dispersó. No, ¿verdad? Una obra de arte requiere un pintor, requiere un diseñador. Usted va a una ciudad y mira grandes edificios. Y usted piensa que hubo un arquitecto, una persona inteligente que diseñó todo esto. El universo, hermano, testifica de la sabiduría de Dios. Pero ¿qué hicieron los hombres? Rechazaron la sabiduría de Dios y se hicieron dioses de qué, dice Romanos 1:18, de las criaturas, y honraron a las criaturas antes que al creador, y convirtieron al hombre, hermano, en un dios. El griego llegó a convertir al hombre en su propio dios, a los emperadores, ¿verdad? Ellos creían que venían de los dioses, que eran producto de los dioses. Y desde luego enfatizaban al ser dioses, ¿verdad? Inclusive ellos buscaban el deleite, ¿verdad? También en las cosas de este mundo. Pero Pablo dice que Dios mostró su sabiduría en la creación, pero el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo rechazó a Dios mediante la sabiduría. La creación, ¿verdad?, estaba testificando de la sabiduría de Dios, pero la ceguera y el pecado del hombre no pudieron apreciar lo que es sabio. Entonces ahora lo que el hombre cree que es sabio, para Dios es una locura. Y para nosotros debería de hacerlo cuando entendemos más de las Escrituras. Entonces agradó a Dios salvarnos, salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. O sea, hermano, la creación, el universo, no tiene poder para salvar al hombre. El ser humano necesita escuchar, hermano, la predicación, la cruz. Ninguna persona, hermano, que no escuche el Evangelio de Dios puede llegar a ser salvo. Porque cuando el hombre ve la creación, hermano, no piensa en buscar a Dios. De alguna manera es impresionado por la creación, pero no va en búsqueda del Dios de la Biblia, del Dios verdadero. Al contrario, muchas veces se hace de esas cosas su propio Dios. Entonces, hermano, el ser humano necesita escuchar la predicación del Evangelio. Es por eso que Dios nos ha llamado, hermanos, a predicar a toda criatura que se encuentre debajo de esta tierra el Evangelio, porque si no, no van a ser salvos. O sea, las tribus que están allá en otras partes del mundo, hermano, no van a ser salvos si no escuchan la predicación. Porque la creación, aunque es sabia y testifica de la sabiduría de Dios, ellos la van a rechazar. Y necesitan escuchar lo que dice Pablo aquí de manera, ¿verdad?, irónica otra vez, la locura de la predicación. Porque al hombre le parece que es locura. Pero en verdad es el poder de Dios para la salvación. Hermano, usted y yo, ante el mundo, podríamos parecer locos, porque creemos en el Dios que creó el universo y se hizo hombre y murió en la cruz para darnos vida y resucitó. Pero hermano, en verdad nosotros hemos adquirido la sabiduría de Dios y la salvación de Dios y el poder de Dios mediante la predicación, si usted ha recibido el Evangelio. Y hermano, Pablo quiere que los cristianos tengan su enfoque en estas cosas, ¿verdad? Dice, hermano, no nos estemos dividiendo por preferencias respecto al liderazgo de una persona, al estilo de una persona. Más bien, hermanos, enfoquémonos, dice Pablo, en el poder de Dios, que es la cruz y el Evangelio. Porque también, hermano, en esta iglesia un motivo de división llegó a ser eso, la sabiduría. Ellos tenían la influencia de los griegos, ¿verdad? Y probablemente muchos judíos que se habían convertido del judaísmo también. Versículo 22, Pablo sigue explicando estas cosas. Porque los judíos, dice, piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Por eso para ellos, para el griego era locura. Y para el judío también locura y tropezadero, ¿verdad? Los judíos pedían señales. ¿Recuerdan cuando muchos seguían al Señor nada más por las señales? Pero aún así no creían. No creyeron en Jesucristo. Y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? O sea, la filosofía, la especulación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero qué interesante, hermano, porque aunque los judíos se fascinaban solamente por las señales, y el Señor dice, señal no les será dada, sino la señal de Jonás, ¿verdad? Que el Señor estaría en la tierra y resucitaría. Esa era la señal más grande, hermanos, porque aunque el Señor estuvo en la cruz y murió, para ellos sería un fracaso. ¿Cómo que el Mesías moriría? Ellos no podían entender, hermano, del sufrimiento del Mesías, aunque Isaías hablaba del siervo sufriente. El judío, hermano, para ellos no podían concebir que el Mesías tuviera que sufrir y morir en una cruz. Y mientras entró en Jerusalén, ¿verdad?, lo recibieron con cantos. Hosanna, ¿verdad?, al Hijo de David, al que viene. Pero cuando entendían y les hablaba de los padecimientos del Hijo de Dios, para ellos no lo podían aceptar, hermano. Y señales fue dada, hermanos, pero tampoco creyeron en la resurrección del Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura, para los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este es el mensaje. Esa es la sabiduría de Dios. Para los judíos, ¿qué fue? Tropezadero. Muchos creyeron en el Hijo de Dios, en Jesús como el Hijo de Dios y el medio de salvación, pero o les era salvación o les era tropiezo. Porque chocaba totalmente, hermano, con las especulaciones que ellos tenían en su mente humana. Para los gentiles era locura, ¿verdad? Otra vez, lo que les decía, ¿cómo es que Dios iba a morir en una cruz? ¿Cómo es que Dios iba a ser un pecador, verdad? No podían entender estas cosas, ¿verdad? Más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, noten la bendición, hermano, en este tiempo, judíos como griegos habían sido llamados por Dios, habían creído al Evangelio de la cruz, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? Y me impresiona, hermano, estas palabras, ¿verdad? Y creo que usted puede hacerlo inclusive como parte de su vida personal, de su forma de pensar, algo que le sostenga, ¿verdad?, en su vida cristiana, y creo que puede llegar a ser hasta nuestra filosofía de vida, ¿verdad? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿En dónde está el poder para cambiar? En Cristo, en la cruz de Cristo, ahí se resume todo. ¿En dónde está la sabiduría de Dios? En Cristo, ahí está, ahí están escondidas, dice Pablo en Colosenses, todos los misterios de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Hermano, y no que Dios esté rechazando otra vez alguna manera de conocimiento. Un conocimiento, mientras sea verdadero, ¿verdad?, ayuda y es bueno. Pero más que nada, Pablo está aquí hablando de la sabiduría, hermano, en cuanto a la humana sabiduría del hombre. La sabiduría que había rechazado a Dios y a Jesucristo. Y Pablo ahora está diciendo, hermanos, el poder de Dios y la sabiduría de Dios están en Cristo. No están en Pablo, no están en Apolos, no están en la vana palabrería. Están en Cristo. Ahí está el poder de Dios para nuestras vidas. Hermano, ¿queremos cambiar? ¿Queremos ser transformados? Acerquémonos a Cristo. Conozcámoslo más íntimamente. Admiremos su carácter. Busquemos su señorío en nuestra vida. Imitemos su vida y su amor por nosotros. Y ahí está el poder de Dios, hermano, para cambiar la vida. ¿Quiere conocimiento? ¿Quiere sabiduría? Está en Cristo. Todo, hermano, todo el Antiguo Testamento, la ley, la poesía, los libros sapienciales de sabiduría, los profetas, todo aterrizó en la persona de Cristo. Y podríamos jactarnos de conocer datos, de conocer historias, todas estas cosas, hermano. En verdad, si esto no está centrado en Cristo, el conocimiento no le va a transformar. Seguirá siendo conocimiento y filosofía nada más. Lo que transforma nuestras vidas, hermano, es cuando ese conocimiento está centrado en Cristo y en la cruz de Cristo. Todo se resume ahí, hermanos. Y para Pablo la filosofía de vida era esto: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No busquemos más, dice Pablo. No busquemos más, ahí está todo. Y luego lo justifica, versículo 25. Otra vez, de una manera, ¿verdad?, ahí usando de un lenguaje, ¿verdad?, para contrastar la grandeza de la sabiduría de Dios y que el hombre no se enfoque en la sabiduría humana. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, si hubiera algo insensato en Dios, ¿verdad? Si hubiera algo pequeño de insensatez en Dios, sería más sabio que los hombres. ¿Qué era lo insensato de Dios para el griego y para el judío? La cruz, ¿verdad? O sea, si hubiera algo que para el hombre es insensato, es la cruz. Si hubiera algo débil en Dios, ¿verdad? Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿En dónde se manifestó, humanamente hablando, la debilidad de Dios? En la cruz, ¿verdad? Dios siendo crucificado. Dios abandonando a su Hijo por un momento a causa de que estaba llevando nuestros pecados. Ahí se demostró, de alguna manera, la insensatez de Dios, la ironía de Dios. ¿Cómo es que Dios, verdad, abandonando a su Hijo, poniendo los pecados, o sea, Dios cargando los pecados de los hombres? Parece que eso es irónico, parece que eso no concuerda con la sabiduría, verdad, y la lógica del hombre, porque Dios no es pecador, verdad, Dios no peca. Pero en ese momento el Hijo de Dios estaba llevando nuestros pecados y estaba haciéndose pecador por nosotros. Y Dios le abandonó al Hijo a causa de nuestros pecados. Pero después, hermanos, venció la muerte, ¿verdad? Venció la muerte y venció el pecado a través de su resurrección. Y ahí demostró su poder sobre el pecado. Él no se quedó siendo pecador, porque Él era santo. Y nos demostró vencer el pecado y vencer a la muerte, que era el aguijón del pecado. Pero, dice Pablo, eso débil de Dios, que sería la cruz, y eso insensato de Dios, que ustedes lo ven en la cruz, ¿verdad?, es más sabio que toda la especulación y la filosofía del hombre. Lo débil de Dios es más sabio que los hombres. Y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque eso insensato y eso débil de Dios, ¿qué le trajo a usted? Salvación, transformación. Hermano, usted cambió por el poder de Dios y de la cruz, y por la sabiduría de Dios manifestada en la cruz. Nadie, nada le podía transformar. Años de sabiduría del hombre, hermano. Filosofías vienen y van del hombre, intentando encontrar el propósito de la vida. ¿Para qué está aquí el hombre? Y no lo pueden encontrar. Y el hombre sigue sintiéndose insatisfecho y busca su satisfacción en tantas cosas y no lo puede encontrar. La sociedad busca ser transformada por miles de sistemas que salen cada día. El hombre buscando la paz, pero otra vez una guerra más y otra guerra más, demostrando que el hombre no puede cambiar, el hombre es malo, el hombre es perverso. Y aunque se levantan nuevos sistemas, ¿verdad?, y nuevos pensadores, no pueden transformar la sociedad. Pero hay un grupo, hermano, de personas diferentes que han sido transformados por el poder de Dios. Y que ellos pueden vivir de una manera distinta por causa del Evangelio. Hermano, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, arraiguemos nuestra vida otra vez en el Evangelio. Ahí tenemos que regresar, a la cruz de Cristo. No busquemos la sabiduría de este mundo. Está ahí. El poder de Dios está en la cruz y la sabiduría de Dios está otra vez ahí. Versículo 26. Ahora Pablo, hermanos, está ya de alguna manera personalizándolo a la iglesia. Todo este razonamiento que Pablo viene manifestando en estos versículos para demostrarles, hermanos, que la cruz debe ser el enfoque del cristiano. El Evangelio debe ser el enfoque del cristiano. Eso es lo que trae unidad a la iglesia, al creyente. Versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora, el argumento, hermano, es, ¿por qué no debemos de anhelar y buscar la sabiduría humana? ¿Y por qué no debe ser motivo de división? Dice Pablo, ya lo demostró en la cruz, que es el poder de Dios y es más fuerte que la sabiduría del hombre. Y luego versículo 26 dice, ahora mírense ustedes mismos, ustedes que han sido salvos por el poder de la cruz y por el poder del evangelio, ¿quiénes son ustedes? Miren su vocación, o sea, ¿quiénes eran las personas que constituían la iglesia? En la iglesia en Corinto, hermano, había muchos funcionarios públicos retirados del gobierno romano y habían hecho de la ciudad de Corinto su asentamiento, ¿verdad? Ahí había muchos jubilados, veteranos de guerra, jubilados de la milicia, personas importantes, senadores. Pero hermanos, la iglesia de Corinto, ¿por quién estaba constituida? Dice versículo 26, hermanos, miren su vocación. ¿A quiénes Dios escogió? Dice, ustedes no son muchos sabios según la carne, ¿verdad? O sea, dice Pablo, yo no veo aquí a ningún sabio, a ningún filósofo griego. No veo aquí a ningún Sócrates, ¿verdad? Platón, Sóstenes. No. No sois muchos sabios según la carne. Entonces, ¿por qué están permitiendo que la filosofía sea motivo de división en la iglesia? ¿Por qué están perdiendo el enfoque de la cruz si ni siquiera Dios se deleita o el poder de Dios no está fundado en la sabiduría del hombre ni en los sabios? No sois muchos sabios, no sois muchos poderosos, ¿verdad? O sea, no había ahí ninguna persona que tuviera poder político dentro de la iglesia, ¿verdad? Podría estar diciendo Pablo, yo no veo aquí a ningún diputado, algún funcionario público, ¿verdad?, importante en el gabinete del gobierno. Pensemos, hermano, la mayoría de iglesias cristianas, y no estoy diciendo que Dios no pueda salvar a esas personas, de hecho Dios nos pide que oremos por ellos, ¿verdad? Dios quiere que ellos también sean salvos. Pero la mayoría de iglesias cristianas no están constituidas por esa clase de personas. Más bien dice Pablo, ¿cuál es la vocación de ustedes? ¿Son muchos sabios, muchos poderosos, muchos nobles? ¿Hay algún aquí, alguien de la realeza, verdad? ¿Alguien, verdad, como pensaban ellos, traído de los dioses? No, ¿verdad? Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dice, ¿sabe quiénes somos nosotros? Somos necios. Rechazamos por tantos años la sabiduría de Dios, andábamos en nuestro propio camino. ¿Qué es eso? Eso era un necio. Yo creo que Pablo está pensando también en su propia vida, ¿verdad? Como cuando el Señor se le apareció y le dice, mira Pablo, dura cosa, ¿verdad? Te es dar de cabezazos, ¿verdad? O sea, te estás dando contra el aguijón, ¿verdad? O sea, qué tontería. Pero esa es la obstinación del hombre. Y eso somos la mayoría, hermanos, de nosotros en las iglesias. No éramos muchos nobles, no éramos muchas personas piadosas. A lo necio escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Para demostrarles, hermano, que el evangelio y la obra de Dios, Dios no se vale del poder del hombre y de la sabiduría del hombre, sino de lo necio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No solo se demostró en la cruz, ¿verdad? Que para ellos era lo débil de Dios. Pero lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora en la vida de nosotros, ¿a quiénes escogió Dios? ¿A los poderosos? No. Escogió a los nobles. Perdón, escogió a los débiles, ¿verdad? Escogió a lo necio. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es Y luego versículo 19 nos dice, ¿por qué lo quiso hacer Dios así, hermano? ¿Por qué Dios usó la cruz para salvar al mundo? ¿No pudo haber usado Dios otro medio para salvar a la humanidad? Tal vez sí. Pero usó eso que parece debilidad. ¿Para qué? Y escogió a las personas, a la mayoría de creyentes que somos, que no somos, hermano, ante el mundo, ¿verdad? Los más destacados, los más importantes, los más inteligentes, los más sabios para el mundo. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, para que Dios reciba la gloria, para que los cristianos, hermano, seamos personas que no seamos orgullosos y confiemos en nuestros propios méritos o cualidades. Y en verdad, hermano, si cada uno el Señor nos ha llamado y nos ha dado alguna habilidad, algún talento, no es para nuestra jactancia, es para la gloria de Dios. Pero en realidad, hermano, no es común. En verdad, la mayoría de personas que en su humanidad son virtuosos, son destacados, que tienen puestos importantes en el mundo, la mayoría tropiezan con eso, porque confían en esas cosas, se sienten poderosos, se sienten importantes y no quieren saber nada de Dios, porque la cruz humilla, la cruz confronta con Dios. Y Dios quiere que personas de ahí sean salvos, pero no es común, no es la tónica en las iglesias. La mayoría de nosotros seguramente venimos de contextos, hermano, donde no éramos importantes, donde no somos muy habilidosos, muy, muy inteligentes, ¿verdad? En comparación con lo que el mundo es, ¿verdad? Pero hermano, no debemos desear eso, porque Dios nos ha salvado por la cruz. Y lo más importante, hermano, es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No es que tengamos muchas habilidades, sino que tengamos un carácter transformado para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio. Usted y yo podemos tener muchas habilidades, hermano. Podríamos tener muchos conocimientos técnicos y tanta cosa en este mundo. Podríamos saber mucho de la Biblia, inclusive. Pero si no tenemos un carácter transformado, hermano, no vamos a ser útil para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio. Hermano, Dios lo quiso hacer así, para que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por Él estáis vosotros, en Cristo Jesús. Quise hacerlo corto, hermano, pero el pasaje me lleva, ¿verdad? Y no me puedo detener. Mas por Él estáis vosotros, en Cristo Jesús, otra vez. Pablo está quitándole el mérito a toda persona. Si alguien todavía cree que tiene un mérito aquí en el Evangelio, dice Pablo, no. No sois muchos nobles, no sois muchos sabios. Es más, ustedes han sido salvos, ¿por qué? Por la obra de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús. Por la obra de Dios. El cual, dice, nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, sí hay sabiduría, ¿verdad? Pero no es la sabiduría de los hombres, es la cruz, es el conocimiento, hermano, que tenemos en Cristo, es la vida nueva, justificación, ¿verdad? Lo que es locura para el hombre, como alguien que es pecador, ahora puede ser justo. Bueno, para el hombre es una locura, hermano, pero para usted es una bendición, usted es justo en la persona de Cristo, eso no es por sus méritos. Eso es porque Cristo, Dios quiso hacerlo así a través de Cristo. Dios lo ve justo a usted, en Cristo Jesús. Dice Pablo, no hay ningún mérito. No somos justos, sino que nos fue hecha justificación. Nos fue hecha sabiduría y también nos fue hecha, ¿qué? Santificación. Usted y yo somos santos, hermano, delante de Dios. No por nuestra propia moralidad. Usted y yo sabemos que no somos intachables moralmente. Tendríamos muchas cosas que señalarnos unos a otros. Pero hermano, qué bendición que delante de Dios somos santos en Cristo Jesús. Y Dios no nos rechaza. Cuando vamos a Él en oración, hermano, y usted va en los méritos de Cristo, Usted puede ir delante de Dios, hermano, confiado que está limpio en la sangre de Cristo. Dice Pablo, esto es la obra de Dios. Estos son los méritos de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús. Él les hizo todas estas cosas, santificación y ¿qué? Redención. Redimidos, salvados por la obra de la cruz. Versículo 31, otra vez, la finalidad. Para que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Pero versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe de qué sí debemos sentirnos orgullosos, hermano? De lo que somos en Cristo. Eso sí debe ser motivo de orgullo, ¿verdad? En la vida cristiana. Hermanos, que el día de mañana, ¿verdad? Vayamos a nuestros trabajos. Tal vez habrá personas más hábiles, más importantes, con un puesto más arriba de nosotros. Hermano, ellos necesitan conocer el Evangelio. No anhelemos esas cosas. No anhelemos el poder de los hombres. Es más, a veces nos humillan, ¿verdad? Y a veces quisiéramos, ¿verdad? Y anheláramos tener el poder de los hombres. O las habilidades de los hombres, hermano, no. Lo que tú y yo necesitamos es el poder de la cruz. Y si de algo nos debemos de gloriar, es de lo que somos en Cristo Jesús. Sintámonos orgullosos de ser redimidos. Sintámonos orgullosos, hermano, de que entre toda una humanidad pecadora que ha rehusado la sabiduría de Dios, y ahí están creyendo en tantas cosas, ¿verdad? Que el hombre viene del mono. Y hermano, qué bendición que usted puede tener la sabiduría de Dios. Usted sabe que Dios es su creador y que Dios lo redimió a través de la cruz. Esto es la sabiduría, hermano. Sintámonos orgullosos y gloriémonos en lo que Cristo es para nosotros. El que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos la gloria en esta noche, te damos la honra.